A Luis, el hijo menor de Martín, le encantaba ponerse las gafas de su padre, los lentes de su padre. Tenía lentes de aumento muy fuertes y el hijo siempre se sorprendía con el cambio de perspectiva de cuando él se ponía los lentes y cuán diferentes eran las cosas a través de los lentes de su padre. Sin embargo, Luis no lograba usarlos por mucho tiempo, porque luego de un rato debía regresar feliz a su realidad visual. Piense en las ocasiones en las que usted se haya puesto los lentes de otra persona, en otras palabras, en la perspectiva de otra persona, y esto ha ocasionado que usted vea las cosas de una manera diferente. Ponerse en los zapatos de otra persona siempre nos ayuda a ver cómo están pensando los demás. Esas situaciones crean empatía por las circunstancias que atraviesan los demás. El enfoque de la lección de esta semana es saber que a través de los sufrimientos de Job comprendemos la perspectiva bíblica de la muerte y la visión bíblica de la humanidad, a fin de que todos podamos ser compasivos con los que sufren. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 5 y el título de esta lección es Maldito el Día. En esta ocasión nos concentraremos en dos asuntos importantes de la lección de esta semana. En primer lugar, el estado de los muertos y en segundo lugar, ¿qué es el hombre? La pregunta que hace Job en la lección de esta semana. Vamos al primer asunto, el estado de los muertos. Job había pasado por una serie de tragedias de una manera rápida, repentina e inexplicable. Perdió todos los bienes que había obtenido tras años de arduo trabajo, perdió su salud y también perdió sus hijos. La profundidad de sus sufrimientos era tan grande que expresó su dolor a través de una metáfora, cuando él dijo, más pesado que la arena del mar. Esta terrible experiencia le produjo confusión, perplejidad, tristeza y un profundo dolor al punto de llegar a maldecir el día de su nacimiento y también desear la muerte, que era no tan común para cualquier ser humano. Pero en medio de los lamentos de Job se revela una antropología bíblica que arroja luz sobre su visión respecto de la muerte y también del estado de los muertos. Pastor, ¿qué es lo que dice Job sobre la muerte y el estado de los muertos? Diego, Job se refiere a la muerte como un sueño y este sueño trae descanso. Por eso Job 3:13 habla, dormiría y tendría descanso. Es decir, un sueño durante el cual no existe un estado consciente. También se refiere al estado de los muertos como un lugar donde hay reposo y también hay descanso para el que sufre, que es un asunto que permanentemente tiene el ser humano. Habla también de la muerte como un estado en el que los impíos y el pecado también dejan de perturbar y donde descansan quienes tienen agotadas las fuerzas. Es decir, la vida de Job había dado un giro tan dramático y doloroso que deseó morir para dejar de sufrir. Este enfoque de la muerte como un sueño y descanso que proporciona Job es corroborado también por el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Bien conocido este texto que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Y también Jesús manifestó una palabra que tiene que ver mucho con este contexto. Cuando él dijo, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, mas voy para despertarle. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Estaba refiriéndose sin duda a la muerte. Pero el sueño de la muerte tendrá un brillante despertar en la mañana gloriosa de la resurrección cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez. Y la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero. El segundo asunto de la lección es la pregunta, ¿qué es el hombre? El capítulo 7 del libro de Job continúa mostrando vislumbres reveladoras acerca de la brevedad y el significado de la vida humana. Ok, pastor, pero ¿qué significa la expresión que es el hombre que aparece en Job 7:17? Diego, en su sufrimiento, Job malentiende el incesante cuidado de Dios como si en realidad fuera un inoportuno entretenimiento. En realidad, le dice, ¿por qué molestas tú al hombre con tus pruebas y aflicciones? Desvía de mí tu mirada, dame tiempo para que trague mi saliva. Palabras poco apropiadas y sin embargo Dios no destruyó a Job por sus audaces declaraciones. En el libro de Job, capítulo 7 y el versículo 1, 3, 6 y 7 describe la vida como una carga constante, llena de trabajo y de calamidades, pero sobre todo la vida es breve y fugaz como la lanzadera de tejedor. Esta es una declaración o una metáfora para describir cómo era de breve la vida, como una nube que se desvanece. Y en medio de esta cruda realidad surgen preguntas existenciales que inquietan a todo ser humano, que son, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Job capítulo 7, versículos 17 y 19, dice que el hombre es el objeto del amor e interés supremo de Dios. Lo visita todas las mañanas, lo engrandece, pone sobre él su corazón, lo prueba y pone sobre él su mirada. ¡Qué linda declaración esta! El valor que el ser humano tiene ante los ojos de Dios se puede vislumbrar más claramente en el hecho de que envió a su Hijo amado Jesucristo para morir en lugar del hombre pecador. Y entonces a él le concedió el altísimo privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Algunas aplicaciones al final de esa lección. En primer lugar, es deber de todo cristiano no dejarse moldear por el ambiente y las circunstancias, sino que debe vivir por encima de las circunstancias para formar su carácter de acuerdo al modelo divino. En segundo lugar, debemos de tal manera estar aferrados a Dios y también a su palabra para no ser atrapados por los engaños de Satanás. Esta es la única manera de estar seguros. Saben ustedes que todos en algún momento pasamos por algún momento en el que el sufrimiento se hace demasiado grande y aparentemente insoportable. Los lamentos de Job pueden ayudarnos a dirigir nuestro dolor hacia el lugar correcto, el trono de la gracia de Dios. En una ocasión Moisés hizo una pregunta similar a la que Job hizo a Dios. Él dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo. En otras palabras, ¿qué importa quién eres tú? Lo importante es que sepas quién soy yo. En la última parte de nuestro bosquejo está la tarea de casa, es decir, la acción que nosotros vamos a realizar como resultado de esta lección. La gloria del cielo consiste en levantar a los caídos, en animar a los infortunados. Tal vez a tu alrededor hay personas que están viviendo una situación difícil. Puede ser que estén atravesando un cuadro de depresión, de angustia, de dolor. Yo te animo a que juntamente con tu unidad de acción o con tu esposa o tú mismo busques a alguien con tacto y con amor y compartas con él algunas de las lecciones aprendidas en la lección de esta semana. Háblales de la esperanza, de la resurrección de los muertos, del consuelo que Cristo trae al corazón. Y finalmente, eleva una oración para interceder por aquella persona. La gloria del cielo consiste en levantar los caídos y animar a los infortunados. Que Dios te bendiga en esta decisión. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo y espero que haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Y recuerden siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Well, we're Es fascinante si haces un contraste entre lo que la ciencia moderna nos enseña. Esta nos dice que somos descendientes de los monos. Y yo creo que fue el ateo Richard Dawkins que dijo que